8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la Estanda Irratia en la Sacana de Navarra y a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán, de la mejor radio online de rock and roll, Radio Lux. Hoy empezamos este mes de febrero cargados de buena música, buenos cartuchos de rock and roll. Una tarde muy especial porque vamos a presentaros nuevos trabajos de los barceloneses Sin Theaters, Hip on Slim and the Knee Jerks desde Londres. Desde Valencia, Indispuestas. Y el adelanto del nuevo LP ya caliente de nuestros amigos Los Roncos. Todo ello aderezado de bandazas. Así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foot. She my lover. Oh, so she my friend. She my baby. She's an elf. She's an apple. Till I die. She's a ruby. I said she's a fool. She's an apple. That's right. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. She can't open up your eyes. She can't open up a door. Don't let her take you by surprise. She can't put away the floor. Oh. I don't need money. You know I don't need fame. I'm a rich man. That's right. Just the same. I need big pieces. Oh, that's God. amigos, os encontráis aquí en el garito de Gruay y hemos empezado con un grande, Roy Loney. Go, gal, go. When school bells are ringing, everybody running out. Going to the shack, and gonna shake it all about. Babalina looking like a rose on the wild. And I dig that crazy juvenile. When she gets it going, she's a real cool chick. Do the bebop like a pogo stick. Babalina, Babalina, woo, she my girl. Yeah. Sí, amigos, hemos empezado con un grande aquí en el garito de Gruay con Roy Loney y sus Phantom Movers. Él es cantante de esa banda seminal de rock and roll de Flaming Groovies que se formó a mediados de los 60 en San Francisco. Y que aquí, después de los Flaming, formó esta banda con sus Phantom Movers, recopila algunas canciones de los Flaming. En este 7 pulgadas a 33 revoluciones por minuto. Hemos escuchado ese Evil Heart e Idea, bueno, evocando el sonido del Mystery Train de Sun, la Sun Records. Y como no, esos dos clásicos del rockabilly, Pop Alena y Something Else. Este EP que lo recuperó Norton Records en 1991, llamado Five or Six by Five Live. El directo de Roy Loney con sus Phantom Movers. Y vamos con un tema de Loney, Second Cozy, recuperado también de los Flaming Groovies. Aquí están, en directo, Second Cozy. Killer Jerry Lee Lewis never did it, but we did, so that's a shred on y'all now. It's a thing called Second Cousin. Well, she's a sweet-ass bed for sure, and as cool as a seaside air. You got the kind of a body on her that make a bald man tear his hair. She got a degree in philosophy and a voice like cherry tree. And when she calls position, well, you know I gotta make the team. With the other side, say that lovely color is eyes fly. Well, she my second cousin on the tabletop side. Go thank my second cousin, my first prize. And I call her if I have it, find a fun, I'll live it down the door. And I gonna see my better. Thanks, and the idea sticks, but somehow we just don't care. We're gonna catch ourselves an aeroplane. We're gonna take off for the sky, and we won't touch down on Earth again till the 4th of July. Well, she my second cousin on the old father's side, and say that love with her is our love. Well, she my second cousin on the dear old pappy's side. Gonna make my second cousin my first bride. nos vamos a Los Ángeles 1979 con Blind Randy and the Metro Squad. Amigos, este grande también del rock and roll, del protopunk, de la escena de Los Ángeles, de finales de los 70, principios de los 80. Black Randy and the Metro Squad. Como decimos, banda de Los Ángeles, de punk rock. Donde también tenemos al gran Pat Garrett a la guitarra, Dave Brown a los teclados, Bob Detweiler a la guitarra también, Joey Ramírez al bajo y Joey Nannini a la batería. Decir que es una banda, bueno, que introducía una amalgama de rollo, de, incluso de pornografía, de pop, de los 70, muy vanguardista. Y que, bueno, que tenía una formación bastante rotatoria, incluía coristas en vivo, conocidas como Spencer Benka de los X. Hemos escuchado este 7 pulgadas de 1979 de su casa Danger House, llamado I Slept in the An Arcade. Y vamos con el Give It Up or Turn It A Loose. Ellos son Randy, Black Randy and the Metro Squad. We'll be right back. vamos a Málaga con los High Nipples. Estaban amigos de Heidi Nipples, Nipples, estos pezones peludos. Bueno, con este EP de 2014, con su, bueno, sus primeras cartas de presentación, llamado Brother Safety. Bueno, y Clifford, que siempre nos mete estos 7 pulgadas a 33 revoluciones y nos vuelven locos. Ahora suenan cojonudos. Bueno, este combo garajero, reyes del Mambo Punk, que bueno, que tienen actualmente un EP de demos con nuevas remezclas llamado Chipped Sound. Ese es uno de sus temas, pero bueno, el EP se llama Death to the Pigs. Siempre apostando y grabando en ese estudio analógico llamado Hollers Analog Studio de Málaga. Vamos ahora, hemos escuchado del Death Meat, vamos con el Hurt Me, segundo corte de la cara A de este EP de los Hairy Nipples. So sweet, you have a heart of gold. Wake me up in the morning, your smile is shining all around. But I need love, not that kind of love. This is just nice, need you to melt the ice. Happy baby, that's what turns me on. Sweetheart, I'd love to feel the chains. Slap me in the face, you sexy thing. I need to know if there's love and blood. Hurt me, baby, that's what turns me on. Oh, hurt me, deep honey. Nos quedamos en Málaga con Mike and the Knights. Strange Tree. Tree inside the forest. If you take time to lots of money. If you take three and four second time. Can't imagine, baby, stop, you can't. estaban, amigos, sonando Mike and the Knights, procedentes de bandas como Toxic Bomb, Puño Americano, Intoxicate Men o Stupas, nacieron en Málaga. ¡Arriba, arriba! 2013 editaron ese Fursuit is Hard, 2017 de Holler Garage Experience, y 2018 este EP, editado también en Clifford Records, llamado The Last Gamble of Mike and the Knights. Aquí tenemos a Tino, Manuel, Ricky y CJ. Y esto es Bermutorama. Tenemos a Daniel Romero al saxo y seguimos con este grande Hip Bone Slim and the Knee Jers con su nuevo trabajo. We'll be right back. está, amigo, este grande del sonido de rock and roll, rhythm, blues, bailón. Él es Sir Pat Diddley, también conocido como Hip Bone Slim, y aquí está con sus Knee Jerks. Este es el primero de sus dos segundos, sus nuevos LPs, de 14 pistas cada uno. Editado en Crown Records, ya lo podéis encontrar, llamado You Have Been Rumbled. Nosotros hemos seleccionado el tema que abre este LP llamado Fly in a Heart. Y tenemos preparado este Double Kid You. Ellos son Hip Bone Slim and the Knee Jerks. Nuevo LP ya a la venta. Double Kid You para todos vosotros. Vamos a Valencia con este grupo divertido sin género llamado Indispuestas. Hey, deja que le cuente que me gusta a mí. Deja que le cuente que me gusta a mí. Deja que le cuente que me gusta a mí. Vueltas en coche, nunca por la noche. Jugar a los bolos y algún colocón. Dame un ruso blanco, soy el notaré. Que háblame notar, o el nota también. Vivo como puedo con una pensión. No busco trabajo desde mi mí. Deja que le cuente que me gusta a mí. Da vueltas en coche, nunca por la noche. Jugar a los bolos y algún colocón. Dame un ruso blanco, soy el notario. Llámame notario, el nota también. Ja, vivo como puedo con una pensión. Trabajo desde mi sillón. Tengo una alfombra, mola mogollón. No bajo la tapa, soy un solterón. Si escucho la Creed, es menuda canción. Si escucho los Eagles, menudo bajón. Amigo, que llevo una bebida. You cats heard about Humpty Dumpty falling off that wall? Well, I'm gonna tell you what really caused this fall. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men. Aquí están, amigos, esta banda desde Valencia llamada Indispuestas. Aquí tenemos Antonio a la guitarra y voz, Carmen batería, Daniel bajo y voz, Nacho armónica, Sergio Alventosa a los teclados y Mar Label coros. Banda, como ellos dicen, sin género, con un estilo musical de rhythm and blues punk, thrash, pachanga, rock, notas picantes y mucho sentido del humor. Mucha frescura, mucha imaginación, temas inspirados en los temas de la nueva ola, como el tema que vamos a escuchar a continuación, una adaptación... El Teenage Kicks. He had a girl on the wall. He hadn't made out since his great fall. All the king's men worked day and night. De los Undertones. God help you, ready and right. They tried, they tried, they tried. Hemos escuchado el Nota y hablamos con Camino al Swan. Ellos son Indispuestas. Si te vuelvo a besar, yo solo quiero bailar. continuamos con los Roncos. Amigos, los Roncos, con esta noche del sádico, ya un clásico aquí en el garito de Bray. Esta banda de rock and roll primitivo, rhythm blues, es entero, que tiene un nuevo LP y han tenido a bien compartirlo con todos nosotros, este adelanto del nuevo LP de los Roncos. Que además nos lo presentan ellos. Todo un placer, os presento a Dani con todos vosotros aquí en el garito de Groay. Hola amigos del garito de Groay, soy Dani de Los Roncos y vengo a presentaros nuestro próximo disco. Su título será Más Rápido y este tema de adelanto lleva por nombre Dolor. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a la Gramola de Orihuela. Este jueves 9 de febrero a las 10 y media de la noche estará tocando Mike Canley James desde Nashville, Estados Unidos. En la Gramola, como decimos, esta sensación del sonido vintage norteamericano, sonido Motown, blues, soul. Y nada más y nada menos que a la batería tiene a su padre, Jason Smey, batería de los Straitjackets, High Riser o J.D. McPherson. Sábado 11 de febrero, Pólvora también en la Gramola de Orihuela, banda valenciana de hard rock. Viernes 17 de febrero en la Gramola también, el Garaje 60 Psicodelia desde Holanda de la banda Moon. 17 de febrero, viernes. Y nos vamos el sábado 25 de febrero al TNT Blues de Cox con la banda Poison Boys. Banda que viene desde Chicago con sonido de la década de los 70, sonidos Stooges, New York Dolls, Flaming Groovies. Esto será los Poison Boys, sábado 25 de febrero en el TNT Blues de Cox. Y un día antes, viernes 24 de febrero, estaremos presentando la fiesta El Garito de Gruay en la Gramola de Orihuela, viernes 24 de febrero, con el directo desde Barcelona, el punk rock de los Sinsiders. Town, go! Kill the air. Red Town, go! Viernes 24 de febrero, fiesta al Garito de Gruay en la Gramola de Orihuela. El directo de los Sinsiders, que vuelven con su nuevo trabajo llamado Super Mega Funk, tercer álbum de estudio. Y aquí, amigos, tenéis un nuevo trabajo llamado Superfunk. Escuchamos este tema llamado Brain Dead. Amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Una edición más aquí del Garito de Gruay. Un saludo a toda esa peña de Vega Baja Radio, de Radio Almaina, la Stand de Ratia y Radio Lux. Ya sabéis, 24 viernes de este mes de febrero haremos la fiesta del Garito de Gruay en la Gramola de Orihuela con el directo de los Sin Seeders. Y la pinchada de un servidor, Paul Food. Informaremos en siguientes programas. Y ahora sí, amigos, solo deciros que nosotros, bueno, ha sido un placer, un abrazo, un servidor, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.